Radio Cooperativa tiene el privilegio de estar con el profesor Hugo Achugar en sus oficinas. Muchas gracias por recibirnos. Encantado de que esté con nosotros. Profesor, nos interesa saber qué las cosas. Hay varios programas que hemos visto que están en funcionamiento de difusión cultural, de actividad cultural. ¿Por qué no me cuenta un poquito los distintos programas en que están? Bueno, la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio tiene, en realidad tiene como 48 programas, pero agrupados en distintos ejes. Un eje que es un eje tradicional, que es el eje artístico, digamos. Otro eje que tiene que ver con el de las industrias creativas. Y otro que para nosotros es muy importante y que de algún modo le hemos puesto particular énfasis desde esta administración, que es el de ciudadanía cultural. Entonces, en los distintos ejes venimos realizando múltiples programas en diálogo con la sociedad civil, con los sindicatos, con los artistas, o con los individuos, con la comunidad en su conjunto. El tema de ciudadanía cultural, que quizás es uno de los que a mí particularmente más me interesa, porque tengo la idea de que la historia de las políticas culturales ha variado en los últimos siglos de la siguiente manera. En el siglo XIX el acento estaba puesto básicamente en las bellas artes, en las bellas letras. En el siglo XX, con la incorporación de la radio, el cine y la televisión, en lo que se llamó las industrias culturales o la cultura de masas. Y creo yo que a finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, hay un especial interés en todo el tema de los derechos culturales y la ciudadanía cultural, ¿no? En todo lo que es la diversidad cultural, la participación de las distintas llamadas minorías o los sectores invisibilizados o postergados, no solamente desde el punto de vista socioeconómico, sino postergados por una concepción de lo que es la vida de la sociedad y los derechos de los ciudadanos. Entonces, en esa línea hemos venido trabajando con programas de jóvenes y adolescentes, con población vulnerable, entendiendo por población vulnerable no solo la idea de que la vulnerabilidad de una sociedad se encuentra en una situación crítica del punto de vista socioeconómico, que sí, por supuesto, estamos trabajando con esos grupos, ni que hablar. Y no solamente desde la Dirección Nacional de Cultura, sino desde distintas áreas del gobierno. De hecho, participamos en lo que se llama el Gabinete Social, interactuando con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud Pública, con otros instituciones del Estado que tienen como objetivo este aspecto de la población socioeconómicamente vulnerable. Pero también hay políticas culturales dirigidas a, por ejemplo, a los reclusos, ¿no? A los presos, trabajando con talleres, con la instalación de fábricas de cultura, usinas culturales, también con tercera edad en el Piñeiro del Campo. Hace un año inauguramos un centro urbano, lo que se llama el centro urbano, que es un centro diurno para gente en situación de calle. Trabajamos con población con problemas psiquiátricos. Tenemos un convenio con la Junta Nacional de Drogas. Es decir, hay un ámbito mayor. Trabajamos el tema de género, afrodescendientes, es decir, hay una diversidad de poblaciones que no han sido siempre sujetos de derecho de las políticas culturales, ¿no? Cuénteme un par de ejemplos, por ejemplo, en los presos o la vulnerabilidad. De algún modo, algunas cosas son similares, lo único adaptadas un poco al contexto, pero los mismos instrumentos, tanto el de fábricas como usinas. Fábricas de cultura son proyectos de los cuales ya llevamos 15 en todo el territorio nacional, que el objetivo es la transmisión de saberes y oficios tradicionales, pero en una matriz productiva encarando la posibilidad de que eso se convierta en un medio de integración social y un medio sustentable, ¿no? Entonces hay de cardo, de derivados del butiá, de títeres, de muñecos, de fábricas de muebles, etcétera. Esto no con recluso, digo, en general. Son las fábricas. Las fábricas. Las usinas son poner a disposición de distintos sectores de la población una infraestructura que de otro modo sería muy costosa, tanto de alquilar como de comprar o de instalar, que es un estudio de grabación musical con instrumentos musicales y asesores y docentes y demás, y un estudio de filmación con cámaras y cámaras fotográficas, pero además cámaras de video y cámaras de edición de video, también con un coordinador especialista y con docentes. Esto se está instalando funcionando con gran éxito en algunos sectores deprimidos como Casavalle, por ejemplo, o lo que se llama como Carrasco Norte o el Apex del Cerro, pero además en 33, en Castillos, es decir, en distintas partes del país. Pero además, y esto es lo que creo que es interesante, una, a pedido de la propia, el director de la cárcel de Paysandú, en la cárcel de Paysandú. También hay una usina de estas. Se está instalando ahora en los próximos meses. Se está terminando de construir el espacio necesario para adecuarlo en el CONCAR, y estamos trabajando por un convenio con el Patronato de Liberados y Reclusos para considerar otras cárceles, es decir, porque ya tenemos estas dos. Se está viendo la posibilidad de hacerlo en el CNR, se está posibilitando la posibilidad en Rivera, es decir, hay una idea de que todo el mundo, incluso un recluso o un paciente psiquiátrico o quien sea, tiene el derecho a expresarse culturalmente. Y no está pensado solamente como un lugar para entretener el ocio. No está pensado para eso. O sea, hay docentes de video, hay docentes de música. Exacto. Donde el usuario además graba o filma lo que quiere. No hay una posición de un contenido. No decimos este contenido sí, este contenido. Bueno, claro, si nos vienen a hacer un film sobre una alabanza de la pedofilia o un film contra el racismo, bueno, hay límites establecidos por la Constitución, ¿no? Es decir, en cuanto a temas que no pueden ser, pero eso es obvio. Pero después, si lo que quieren es, como ha ocurrido en Casavalle, por ejemplo, un film hecho por hurgadores de basura, donde contando su vida, o jóvenes adolescentes contando temas de violencia doméstica, lo hacen, o como lo hicieron en casas de medio camino, que son las casas de enfermos psiquiátricos compensados que viven solos, están en un proceso de integración a la sociedad, de reintegración a la sociedad, filmaron un tema de la leyenda del mate, por ejemplo. ¿Y estas cosas dónde se pueden ver? Estamos preparando ahora una campaña de difusión a través de la televisión. Pero además, algunos de los, por ejemplo, de los discos, no de los videos, ya están en las radios. De estas producciones. Es decir, estas producciones, hay chicos, hay con grupos de chicos que han logrado llegar a algunas FM y demás, están pasadas. Y o en YouTube, por ejemplo. Ya hay subidas cosas ahí. Hay cosas subidas en YouTube de por ejemplo, un hip hop de un chico que dice yo soy del Marconi, que es un barrio muy rojo, o muy en las noticias presentado como rojo, y que él hizo un videoclip, porque además grabó un disco, hizo un videoclip tratando de presentar la otra cara, ¿no? Es decir, la prensa nos presenta como la zona roja, la zona violenta, y él reivindica otros aspectos y el orgullo de pertenecer a este barrio que no es solamente el de la Crónica Roja. En la página del MEC no tenemos acceso a esas cosas, ¿no? Así, ¿cómo podemos acceder? Porque YouTube es tan infinito. En la página de YouTube creo que se estaban subiendo. Lo que pasa es que esto fue hace dos semanas y sinceramente estoy en el proceso. Tenemos una reunión ahora el 22 de todo el equipo para un informe de qué es lo que está preparando el Departamento de Comunicaciones para hacer el lanzamiento. Entonces estoy casi dándole una noticia previa, ¿no? ¿La División de Cultura tiene previsto tener algún canal de televisión? No. El Ministerio le fue otorgado por el Poder Ejecutivo ya hace 3 años la administración de un canal, pero para que usuarios colectivos, digamos, PIT-CNT, FUGBAN, la universidad, etcétera, pudieran tener programas, es decir, para administrar eso. Pero eso sinceramente quedó, está ahí. Hemos tenido, en los años pasados hubo 3 o 4 reuniones, pero no se ha avanzado. Yo creo que no se ha avanzado, no por falta de voluntad política, que primero está el canal, está la voluntad, sino porque en espera de la reglamentación y de la transformación tecnológica que viene con la digital, ¿no? Entonces se está esperando eso para reglamentar el uso. Creo que ya prácticamente me lo dijo con todo lo que me contó antes, pero si tuviera que sintetizar, ¿cuál es la política cultural de este gobierno, de esta administración? ¿Qué es lo que me podría decir? Yo le diría que la política cultural es una política cultural que es para toda la ciudadanía. Creo que así debe ser, además estoy convencido, no solamente estoy describiendo, sino que estoy fervientemente convencido que desde el Estado no puede haber una política cultural destinada solo a un sector, que quizás tradicionalmente, y por eso los sectores políticos o los sectores decisores siempre postergaron la cultura, entendieron que la cultura era apoyar a los artistas y a cierto sector de la clase media con gustos sofisticados. Este gobierno entiende primero que una política cultural implica un derecho cultural, y un derecho cultural es para toda la ciudadanía. Entonces, así como hemos hecho orientado la política en el sentido que describí a través de los sectores de población vulnerable, hemos inaugurado un museo para exhibir la obra de Pedro Figari, hemos inaugurado un espacio de arte contemporáneo en una ex cárcel, en un ex panopticon, estamos terminando de construir el Instituto Nacional de Artes Escénicas, hemos lanzado por primera vez un Premio Nacional de Música que no existía, hemos impulsado los envíos a las bienales de arte y apoyado la música y el ballet de Julio Boca, es decir la ópera. La ópera también, es decir, no hay, es decir, yo creo que es una falsa oposición decir, bueno, la cultura es solo los grandes maestros de la pintura, de las letras, de las artes y los grandes museos, y por otro lado están las fiestas y el carnaval o las fiestas populares. No, la cultura es todo. Y lo que sí tenemos claro es que no hay que pensar en la cultura y en las políticas culturales como una política de eventos, de fiestas, nada más. Hay un dicho, un brasileño decía en portugués, suena mejor que en castellano, pero de todos modos el juego de palabras es válido, hablando de, bueno, ¿qué es una política cultural, no? Entonces él decía, política de eventos es viento. No queda, ¿no? Es muy de una definición. Entonces, si bien hay una apuesta así a los eventos y al apoyo a las fiestas tradicionales, por ejemplo, en todo el país se apoyan más de 200 fiestas en localidades pequeñas y mayores de todo el territorio nacional, rurales o no rurales, pero que tienen una cierta institucionalidad porque vienen desde hace décadas haciéndose. Si bien se apoya esto, al mismo tiempo la concepción de una política cultural tiene que ser a la institucionalización, a la crear espacios donde ejercer los derechos culturales y donde facilitar que la riqueza y la diversidad de las expresiones y las producciones simbólicas de los ciudadanos tengan posibilidades y sea tan posible para alguien tener la posibilidad de acceder a una ópera como acceder a grabar un hip hop o un tango o una payada o una cumbia. Es más, una de las políticas es no solo pensar en esta democratización del acceso a la producción cultural, que es una idea muy fuerte, sino hay una idea previa que ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo del gobierno anterior y en este, que es la idea de democratizar el acceso al disfrute del arte o de la cultura. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, un programa que ya vamos en el tercer año, ahora, que es un pueblo al Solís, que es una idea de traer, a veces por tren, a veces por ómnibus, una población pequeña, o poblaciones pequeñas durante toda la temporada, pero culmina con que un pueblo, es decir, 800, 700 personas, vienen a una función de ópera o de teatro al Solís. Entonces, gente que nunca habrá estado en el Solís. Hay mucha gente que nunca estuvo, o gente que hacía 40 o 50 años, los mayores, que no pisaban. Entonces hay un video que se ha mostrado y demás que es hermoso, es realmente hermoso. Poblaciones de 200 habitantes donde se sortean las entradas y vienen 60 personas a una función del enfermo imaginario de Molière del medio del campo y es la fascinación, o que vienen a escuchar ópera y bueno, eso es un emprendimiento conjunto con la Intendencia de Montevideo, con AFE y con, por supuesto, particulares, empresas particulares que han apoyado. Pero es esa idea también, es decir, crear público, no es segmentar, no, bueno, a vos te gusta el carnaval y solo ves carnaval, no, es ofrecer la diversidad para ver, para que tenga la posibilidad de experimentar todo, pero a la vez defender el derecho de que no es solo la alta cultura la que importa, esa es la que importa, por supuesto, pero también hay otra forma de expresión cultural que tienen tanto derecho como... Lo veo contento, parece que la dirección está haciendo lo que le gusta. Yo me apasiono mucho, me entusiasmo mucho. Claro, a veces después de esta conversación tengo que ocuparme de los expedientes y de la gestión y ahí se me desinfla el ánimo un poco, pero bueno, eso pasa en todo cargo, ¿no? Bueno, le agradezco muchísimo. Gracias a usted. Muchas gracias.